golpe de voz. Pues hoy lunes tocaba empezar con esta banda Kitai, que pasaba por los escenarios del Gran Café de León este viernes 18 para ofrecer su nuevo trabajo No Somos Tu Puta Banda de Pop, y que después de 3 años volvían a subirse en este mismo escenario. La verdad que hace tres años, estuve yo en ese directo que dieron y fue bestial. Y bueno, las críticas de esta nueva gira están siendo brutales, con un lleno total, sin entradas ya desde principios de semana. Kitai dieron un concierto de lujo por todas las críticas, fotos y gente que sé que estuvo allí para ver a esta gran banda en directo. Pues nada, estás escuchando Golpe de Voz. Comenzamos este lunes con 2 horas de buena música y con quien os habla, Juan Sin Techo, aquí en W Radio. No desconectes. Pues aquí teníamos a la banda de rock de venta multiplatino Knickerbocker, que desvelan su esperado 10º álbum en estudio Get Rolling, que ya está disponible desde hoy en vía BMG y que va a ser cabeza cartel de bastantes festivales que ya están confirmando en su gira del 2023. Y nos vamos con una banda desconocida para nosotros, pero que bueno, nos llegan noticias de que están estrenando su nuevo tema que va incluido en su último trabajo titulado Dibujo Libre. Os hablo de la banda Ombra y escuchamos este gran tema. Soy Pues después de escuchar a la banda Ombra, nos vamos con Whisky Caravan. Están presentando su último trabajo, Imaginaciones, un disco muy personal para ellos, en el cual se encuentran temas como este, Satélites. Si fuera este el final, ¿tú qué dirías? Si no hubiera marcha atrás, no te conformarías. Siempre pensaste huir, pero ¿a dónde irías? Yo he visto un cielo en ti, he visto un cielo. Cada error no se ve, pero sí se rompe nuestra orilla. Y ya tenemos un nuevo anticipo del nuevo trabajo de La Vida, la banda que publica su segundo disco titulado Perseverantia, segundo álbum para esta banda de gente especializada en la música ya veterana, y ahora nos presentan Ulises, como bien decía, segundo adelanto de lo nuevo de La Vida. Volviendo volviendo solo a casa. Te seguiré por el arcén, voy poco a poco y cambiaré. Pues con este tema Ulises de la banda La Vida, esperaremos a que vayan colgando más temas de ese segundo trabajo que está ya a puntito de salir a la calle. Y los que están ya presentando en directo temas como este son Barsimne, que pronto tendremos más noticias de ellos. Voy a levantar mi corazón. te mientes un millón de veces antes de lanzar un SOS. Vengala en alta mar y te convences, finges serenidad, intentas salivar y vuelves a escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Left inside, stronghold on the time he grew up. No, no, it's time he grew up. You know what? Your son ain't nothing but a worthless dreamer. He's gonna have to come down to reality right now. And I've had it. You will never amount to anything. Oh, golpe de voz. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, quiero poneros una versión de la canción de los Melvins, Honey Bucket, versionada por Lamb of God. Muy terrible la versión. Yo, para mi gusto, mejor que la original. sangre de los mártires. Pues escuchando este tema de Cthulhu, Apocalipsis 25D, del disco Orden Genético, que ha sido remasterizado, perdón, y que nos anuncian un par de fechas para el mes de diciembre. Estarán en Málaga y en Sevilla, 9 de diciembre en Sevilla, en la Sala X, y 10 de diciembre en Málaga, Cochera Cabaret, presentando temas como este. Seguimos apoyando a Cthulhu, que están de vuelta, y eso es buena noticia. So give me some color, give me a place that I can go, 'cause there's no other, it's only there that I can grow, it's all over now. Escuchamos a continuación a Enter Sicari, la banda que junto a Cody Ford saca este nuevo videoclip llamado Bull. Gave you my heart on a plate. It's sending me silver. I'm sending a letter. You give. Tremendo el tema que acabamos de escuchar de Enter Sicari. Y continuamos desde Maldito Record. Nos llega The Vigus Report, una banda que saca su disco donde nos sorprenderá con temas como este. Stand over you, take note what you need. Y otra novedad que tenemos desde Maldito Record es la banda Pisiderálica, banda que nos presenta su trabajo Sentimientos Humanos y donde comprobamos su potencial junto a Carlos Escobedo de Sober. Pues seguimos con más novedades en Golpe de Voz y en este caso le toca el turno a ella, La Rabia. Nos sorprendían con su primer disco y ahora publican segundo trabajo para esta banda, Canción de Cuna Oceánica. Durante el 2022 nos estaban ofreciendo nuevos temas de este disco y ahora nos dejan su último tema que da nombre al disco, Canción de Cuna Oceánica. Lo nuevo de ella, La Rabia, lo tenemos ahora aquí calentito, un golpe de voz, gracias a Calaverita Record. A ver qué os parece. Su piel curtida por los años, pues va a sorprender mucho el nuevo disco de Ella la Rabia, otra canción que nos va a dejar con ganas de más, de escuchar el disco completo. Pues ya es oficial, ya está comunicado en todas las redes sociales, en todos los lugares del mundo. Desacato hace su última gira. Los asturianos han decidido poner punto final a este proyecto, a esta banda Desacato. Nos despedimos como banda y van a hacer una gira que comenzará el 11 de febrero, donde ya están publicando varias fechas, y acabará el 11 de noviembre del 2023 en el Wizzing Center de Madrid, me imagino con una grabación potente de su directo. Y bajo el nombre de El Año que Vivimos Intensamente, habrá una gira 2023 con despedida de Desacato. Elimpe. pues sospechábamos algo de algo estaba pasando con Desacato. Pensábamos en un nuevo disco, pero no, una nueva gira y despedida de la banda. Pues nada, mucho ánimo a toda la banda, nos quedamos con su música, pero bueno, en el 2023 con sus directos aún. Y seguimos, nos vamos con la banda Adar, que nos presenta su nuevo trabajo titulado Gordinik y que va a estar disponible en la feria de stand de Durango, donde va a estar el sello Gore presentando su merchan y sus nuevos proyectos. Desde aquí escuchamos Verpitu, a ver si me sale, que es un poco complicado, perdonadme. Verpitu, y es una canción directa rockera que pretende resucitar al oyente agitando sus letras y sus guitarras. Pues sin más, lo nuevo de Adar aquí en Golpe de Voz. Y el grupo Bon Dipel, banda chilena, nos ofrecen una larga duración llamada Sin Miedo a la Muerte, donde incluye 9 temas

Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y nos vamos fuera de España, nos vamos a Paraguay, donde nos ha llegado una banda llamada Mítica, que ha sido soporte de numerosas bandas como Sepultura, Hammerfall, Halloween, Acet, Anthrax, unas influencias en que la banda paraguaya ha querido influir su estilo, su heavy metal, y la banda, después de lanzar varios materiales, demos, EP, single, el pasado 28 de octubre lanzaba su disco titulado Angelic Glory, y el cual vamos a escuchar un tema que nos ha llamado mucho la atención, a ver si a vosotros hace lo mismo, Believe, y es este tema que escuchamos ahora de esta banda desconocida para nosotros y que metemos en el saco, en la bolsa, ahora mismo. cuál fue tu pasado. Golpe de voz. Y bueno, llegando casi al final del programa, nos quedan unos pocos minutos. No obstante, tenemos novedades todavía que presentar. Y en este caso nos vamos con Yugular, la banda que va a sacar un EP titulado Días de Furia compartido con Carne Cruda. Nos presentan el primer tema que va a ir incluido en este EP llamado Victoria. Pues potente el tema de Yugular. Y nos vamos ahora con lo nuevo de Los Jacobos, Punto Tonto para gente inteligente. Mientras preparan su nuevo trabajo, nos van dejando algún anticipo. En este caso, Sangre en el Museo de Cera, Los Jacobos. Castro, Lina Morgan, el Cantinflas y el imbécil de tu Los Jacobos, como siempre, sorprendiendo con sus canciones. Nos vamos con Echo, la banda que hace unos meses publicaba en acústico Puro Soñador, un tema perteneciente al disco Desbocados que publicaron en el 2020 con Rock Estatal. Para ver que al ser oscuridad espesa, el querer no despereza y no hay riqueza sin amor. Una niebla alrededor, un terror le amuebla el alma. Calma viste su corteza y reza el fuego en su interior. Y bueno, ahora sí, después de Echo, nos vamos a poner en el final del programa, vamos a decir, hasta el lunes que viene, y como siempre estaremos de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz. No olvidéis que estamos los lunes, no perdemos si podemos, estamos fieles desde hace 15 años. Lo dicho, acabamos hoy con Pitarra Scap, nuestro amigo Alfonso, uno de los componentes y fundador de Rasca Tripas, ahora en solitario nos saca un tema muy clásico, muy popular, futboleros, y que habla tal cual del fútbol. Pues sin más, hasta el lunes que viene, acabamos con él, con Pitarra Ska. Un saludo. Al balón juega vengan con nosotros al gato y al ratón. La selección llega a la final, yo a fin de mes ya no puedo llegar. ¡Oe, oe! Somos campeones, el paro ya va por los 6 millones. Empapado en mi locura y medio senil, aprendí a triunfar y a fracasar, sabes que es así. Dame pan, dame circo y una gran canción. Tu respuesta fue un gran signo de interrogación. Vamos, pi-